programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Con un cordial saludo arrancamos este espacio informativo de Zona Cultura aquí en 100.9 Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy tenemos ya la emisión número 53 de este lunes 19 de marzo de 2018. Quito, la capital de los ecuatorianos, también se encuentra bastante fría, tiene calzada mojada para todos los conductores que están en este instante trasladándose a sus puntos de trabajo, que por favor manejen con cuidado. Hay intensa neblina en desde la avenida del Valle hasta Quito. Tenemos una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Hay una probabilidad de lluvia en un 30%. De hecho, la Carita de Dios ayer pues nos brindó un gran espectáculo de lluvia toda la noche también, y en algunas partes hay leves chubascos. Así que con eso, mis estimados amigos, les invitamos, por favor, a evitar accidentes, porque ya tenemos que darles novedades también a continuación. Pero antes de eso, pico y placa, ¿para qué dígitos, Darío? Buenos días, amigos. Saludos cordiales a todas las personas que ya nos están escuchando en la provincia de Pichincha. Recuérdelo siempre, 100.9 FM, 940 AM también. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio. Esta restricción vehicular impide la circulación de los automotores desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 a todos aquellos que tengan su último dígito en su placa 1 y 2 correspondientes a este lunes. En la tarde se repite la restricción a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El perímetro en el cual se aplica esta medida es al interior de la avenida Mariscal Sucre, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y al norte con la avenida Diego de Vázquez. Existen en las partes perimetrales, periféricas de la ciudad, algunos parqueaderos donde usted puede hacer uso y dejar ahí su automotor si es que el pico y placa le corresponde el día de hoy. En el condado tenemos en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, Zambisa, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, sector Monjas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4, y nos vamos a ver qué nos menciona ECU 911 Quito. La invitación es para que no se exponga, y si usted tiene que llevar dineros, por favor, marque 911. Y de esa forma los valores pues pueden llegar a su destino en óptimas condiciones. Accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar, entrada a la Argelia, cerrado el carril sentido sur-norte, personal operativo en el lugar. Por favor, tome las precauciones los que están trasladándose por esta vía. La ECU 911 Santo Domingo, compartimos el estado vial, dice Santo Domingo, están en perfectas condiciones, conduzca con precaución respetando las normas de tránsito. Y ECU 911 Quito menciona que las arterias principales de la Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad. No utilice también el teléfono celular mientras usted conduce y póngase su cinturón de seguridad. Recuerde, siempre le invitamos a esto, a que usted respete la normativa de tránsito, amigo, amiga. Exactamente, esto de forma especial para los padres de familia, para que puedan poner el ejemplo dentro del vehículo. Los niños les observan, los hijos también, así que ponga mucha atención a todo lo que usted realiza frente a ellos, a seguir la normativa necesaria. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Por acá tenemos en su página de Twitter condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones, pese a que también hay algunos detalles de algunos vuelos que se han retrasado. Amigos, ingresen a estas páginas para que puedan ustedes conocer a detalles si su vuelo va a salir, si su vuelo de pronto tiene algún retraso porque viene de otra provincia. Ahí están las páginas del aeropuerto Mariscal Sucre. Con esto, antes de irnos, Darío, conocer qué tendremos en el informativo del día de hoy. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estaba la ciudad verde de nuestro país, Esmeraldas? Un clima bastante acogedor, agradable, poca presencia del sol en realidad, pero bueno, el clima de la costa es bastante bueno. Y las instalaciones, veo que de a poco Esmeraldas se va ya preparando para tener un futuro turístico, de a poco va cambiando su infraestructura y bueno, la calidad de la gente, siempre amable, siempre con una sonrisa y una mano extendida. ¡Qué maravilla! Bueno, y nos vamos de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos a conocer qué tendremos en este espacio informativo de Zona Cultura. En Zona Cultura. Euler Granda recibe homenaje en el marco del Día Mundial de la Poesía e inicio del Fuego Nuevo Muchugnina para el mundo andino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas integró a nuevos miembros. Ecuador se integra al programa Ibermúsica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló una jornada democrática con sus núcleos provinciales para reformar la Ley Orgánica de Cultura. Muestra de cine palestino se proyectará en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Talleres de cine y presentación de obras en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Taller sobre gestión cultural se desarrolla en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Y la Casa de la Cultura genera actividades para las personas que les apasionan las manualidades. Aquí les contaremos más. Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja 55 años de trayectoria con presentaciones en Loja. También les daremos a conocer la agenda de actividades de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. También les contaremos detalles sobre las líneas estratégicas emprendidas por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua hasta el 2021. Alcalde de Santo Domingo de los Áchilas ofrece 2 espacios para la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Y el recital de danza Puntes de Arena de Ana Jácome se presenta el 24 de este mes en esta institución. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador convoca a músicos a ser parte de su elenco. La revista ELE está enfocada a incrementar los conocimientos de interculturalidad en los niños y niñas. Hoy conoceremos más de este trabajo. En nuestro espacio de opinión y entrevista, hoy tendremos la presencia de ¿quién, Laura? Bueno, estaremos conversando con el director del núcleo de Pichincha. Hablaremos sobre ya el Huasipichay, es decir, la inauguración de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha. También estaremos junto a Gabriela Cobo. Nuestro compañero Alex Mora hablará con ella para que nos cuente sobre su trayectoria, sus inicios, su familia y el trabajo con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también estaremos conversando con el doctor Rodrigo Astudillo, con quien hablaremos sobre la incorporación de nuevos miembros a la extensión de la Casa de la Cultura de Conocoto, y así como también la posesión de las nuevas autoridades. No se olvide, este espacio informativo es transmitido en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Ecuador y el mundo también puede seguir la señal en www.casadelacultura.gov.es y www.cclooro.gov.es. Adicional a esto, queremos recordarles que nuestro espacio de interacción con la ciudadanía es a partir de las 7:30 de la mañana. Tome su teléfono, marque 2220-966 y que acá les atendemos gustosos para que nos dé a conocer las actividades culturales y artísticas que usted está realizando y que invite a la comunidad a que lo visite. Además, no se olvide que nosotros tenemos la radio en su teléfono. ¿Qué tiene que hacer? Ingresar a Play Store, poner Radio CCE y descargar la aplicación para que usted lleve a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su bolsillo. Y nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. Vamos ya con la información. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 12 minutos. Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, que fue declarado por la UNESCO durante la sesión número 30, que se celebró en París en 1999, fecha que coincide con el inicio del celebrado por el mundo andino, tiempo en el que se lleva a cabo el equinoccio, cuando la Tierra se mueve con relación al Sol y las fases de la Luna. La pintura es poesía muda, la poesía, pintura ciega. Leonardo da Vinci. Frases como esta y las que nos brindan los poetas en la actualidad se escucharán este 21 de marzo en el Día Mundial de la Poesía e inicio del Fuego Nuevo o Muchuclina. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ángel Editor se han unido en el marco del Encuentro de Poesía en Paralelo Cero, La Década, para celebrar el mes de fallecimiento del poeta riobambeño Euler Granda Espinosa, el día jueves 22 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. La droga, la más inofensiva, la más sana, la que nunca produjo sarpullido a nadie, la que hasta ahora que yo sepa a nadie le ha pasmado la alegría, la pájara, la pajarita, que nos hizo volar sin ser aviones, la que a mansalva nos hizo sudar miel, quedar absortos hasta sacar en conclusión que al mundo lo teníamos cogido como a una lagartija por el rabo. Gabriel Cisneros Avedrabo, de Artes, Innovación y Creatividad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, considera que la poética en el país se refleja de forma permanente en cada rincón de la patria y que los eventos organizados por poetas emergentes como Poesía en Paralelo Cero La Década, que arrancó desde el 17 y que culminará el 24 de marzo de este año en Quito, Riobamba, Otavalo, Esmeraldas y Mejía, permite visibilizar la poética del Ecuador. También visibilizar el gran dolor frente a la ausencia de algunas poéticas o de los poetas que parten al Oriente Eterno. El próximo jueves se conmemora un mes de la muerte de Euler Granda, y la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y el Ángel Editor, en el marco del Festival Internacional de Poesía, vamos a rendirle un homenaje a este poeta padre, a este poeta sueño, a este poeta que nos sigue conmoviendo y nos sigue dando de qué hablar. Euler Granda igualmente recibirá un homenaje por parte del Taller de Literatura Palacio y Casa de Palabras del Área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el miércoles 21 de este mes a las 18:30 en el Aula 51 del edificio Eugenio Espejo de esta institución, lo dio a conocer Raúl Serrano de la Universidad Andina. Quien sin duda es uno de los grandes poetas, uno de los grandes referentes de la lírica ecuatoriana de la segunda mitad del siglo XX y octubre del XXI. Entonces están todos cordialmente invitados, van a participar algunos integrantes del Taller de Literatura Palacio y Casa de Palabras del Área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina. Y también van a ser parte algunos ex integrantes del taller. Zona Cultura les comparte algunos criterios de poetas sobre el significado de la poesía. La poesía es la vida en creatividad, en transmitir las cosas de manera diferente y a la vez de manera sutil. La poesía creo que es el acto de belleza y liberador más grande que tiene la palabra, y esa posibilidad de liberarse a través del decir cotidiano, del decir metafórico, del decir de los sonidos que genera el lenguaje, creo que es la máxima posibilidad del amor, la máxima posibilidad de la libertad, y en muchos de los casos también es una necesidad, es una especie de salvavidas. La transpiración vital desde donde realmente soy. Es esa necesidad de no callar ante las sensaciones, ante las reinterpretaciones de la vida. Es el mayor puente para encontrar el salvataje frente a la muerte y frente al miedo. También preguntamos a los poetas Gabriel Cisneros Avedrabo, Edison Navarro, Cristina Pombosa y Luis Yaulema por qué celebrar el Día de la Poesía. Este cliché que tenemos como una humanidad de ponerle día a las cosas es bueno y es malo. Es bueno porque nos recuerda que existen seres y acciones que le dan sentido a nuestra existencia. Y es malo porque, así como la mujer, la madre, la tierra, la poesía es un elemento cotidiano que debemos celebrarlo, que debemos vivirlo, que debemos degustarlo cada momento de la vida. Porque la poesía es necesaria para la vida, es necesaria para vivir. Porque la poesía es la forma de arte que nos ayuda a expresar los sentimientos más allá de lo que nosotros vemos, la forma en la que nosotros podemos reconocer nuestros sentimientos y reconocer los sentimientos de los otros a través de las palabras. En todo caso se debe celebrar la poesía como tal, no solamente el día. La poesía como tal, y tomando esta conciencia de que es un acto liberador, implica la posibilidad de que los hombres y mujeres del mundo construyamos otras sensibilidades. Todos impulsados a generar y resguardar el género lírico como una manifestación de la diversidad en el diálogo, de libre circulación de las ideas que se ven plasmadas en las letras que al leerlas se convierten en voz de su creador. Esa destartalada, esa chúcara fruta que nos hacía sufrir delirios de grandeza, alucinaciones, vaídos, y sin embargo teníamos más salud que los toros, esa recontramuerta, esa enterrada viva droga de la juventud. Música. Entonces, quedan pocos días para este próximo 21 de marzo hacerlo diferente. Será el Día Mundial de la Poesía. Vamos a ver si ustedes se animan, a ver si escriben algo y nos dan a conocer a nuestros medios. Además de eso, Darío, es importante que Poesía en Paralelo Cero, pues ya empezó este fin de semana. Y hay muchos poetas que se darán cita acá a la capital de los ecuatorianos, a Riobamba, al norte del país, y llegarán también hasta el Cantón Mejía. ¿Inician esta semana aquí en la institución? ¿En qué también sector será? Tenemos ya el 20, el 21, o sea, martes, miércoles y jueves habrán espacios aquí en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión. Horas de la tarde, imagino. En horas de la tarde, 7 de la noche. Bueno, nosotros seguiremos informándoles ya posteriormente a detalles sobre este evento, este Festival de la Poesía en Paralelo Cero. Sin embargo, para las personas que no puedan ser de este tipo de, ser parte de este tipo de actividades, ¿qué tal si escriben algo? Escriben y nos hacen llegar, nos publican en el Facebook o la comparten en nuestra línea, el 2220-966. Y les dejamos con esta propuesta. Ajá, y les estaremos dando lectura acá en nuestro noticiario. Escriba a Radio CCE, ahí es nuestro Facebook y nosotros estaremos compartiendo sus poesías. Vamos con más información, 7 de la mañana y 21 minutos. El ministro Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, fue el primero en manifestar su alegría de que Ecuador se integre al programa de fomento de las músicas iberoamericanas. Señaló: me complace anunciar que Ecuador ya es parte de Ibermúsicas. Con esto, nuestros artistas podrán acceder a los beneficios que ofrece esta iniciativa. Seguimos generando buenas noticias para la cultura y el país. Nuestro país, Ecuador, así como también Venezuela, se integraron al programa Ibermúsicas. La decisión se la tomó en la última reunión del Consejo Intergubernamental del programa realizado del 7 al 9 de marzo en Buenos Aires y que fue organizado por el Ministerio de Cultura de Argentina junto a los representantes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. De esta forma, Ibermúsica sigue consolidándose como el programa de cooperación del ámbito musical con más éxito en la región. A partir del siguiente mes, todos los artistas musicales y los integrantes del sector de Ecuador y de Venezuela podrán ser parte de nuestras convocatorias. El programa de fomento de las músicas iberoamericanas fue aprobado en la cumbre número 22 iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, celebrada en Asunción, Paraguay, en noviembre de 2011, y que busca apoyar la formación de nuevos públicos para los espectáculos musicales iberoamericanos, con especial énfasis en los jóvenes y los grupos poblacionales en situación vulnerable, así como fomentar la distribución, circulación y promoción de espectáculos musicales iberoamericanos en los estados partes del programa, así como impulsar la valoración en la diversidad y riqueza cultural presentes en las músicas iberoamericanas con base en lo expresado en la Convención por la Diversidad Cultural de la UNESCO. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Siete de la mañana con 24 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Esta es la hora para que usted pueda llegar a tiempo a su jornada que ha previsto para el día de hoy. Democrático y reflexivo, así fue la jornada mantenida por la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Esmeraldas para reformar la Ley Orgánica de Cultura. Un día fue poco para tratar los 8 puntos planteados en la primera Junta Plenaria de 2018 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizada el pasado viernes 16 de marzo en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Con el tiempo en su contra, los 20 directores provinciales, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional, y Alejandro Salguero, delegado del Ministerio de Cultura y Patrimonio, alcanzaron a analizar 13 de 21 propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Cultura y su reglamento. Las propuestas iban desde cambios semánticos, de pertenencia, de financiamiento, de inclusión a instituciones culturales y eliminación de artículos y mucho más, todos en favor de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su libre ejercicio como gestora cultural del país. La jornada fue un ejemplo de democracia, reflexión y participación. Entonces, si es autónomo, es autónomo. Entonces, porque no se trata de responsable en lo ético. Es decir, que es el término que se utiliza responsable para crear determinada dependencia con el Estado. Entonces, por eso lo que nosotros planteamos que debe suprimirse. Muchas gracias, presidente. En este artículo, yo creería de que también se elimine la palabra desconcentrada y se reemplace por descentralizada, porque mayor descentralización tendríamos mayor autonomía. Y ahora mismo prácticamente estamos teniendo dificultades a nivel de los núcleos, que los núcleos tienen que pasar un filtro más para cualquier gestión financiera. Los puntos 4 y 7 de la jornada sí se alcanzaron a resolver. El cuarto se refiere a la designación de una comisión conformada por los núcleos del Cañar, Azuay y El Oro para la elaboración de propuestas de reglamento para el funcionamiento de sedes cantonales y extensiones, mientras que en el 7 se resolvió apoyar la gestión de la Presidencia Nacional ante el Ministerio de Finanzas para que los núcleos provinciales puedan presentar directamente reformas presupuestarias. Como temas pendientes quedaron entonces analizar propuestas para la conmemoración nacional e internacional de los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, atención a la solicitud de creación de las sedes cantonales de La Maná, Pujilí y Salcedo, evaluación de la participación y experiencias institucionales en el evento Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017 y terminar de analizar las 8 propuestas restantes de reformas para la Ley Orgánica de Cultura. Sobre esto, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señaló que se analizarán en pocas semanas más al convocar una nueva junta, en este caso extraordinaria. Siete de la mañana con 27 minutos, 7:26. Cintas con tintes sociales, políticos, ideológicos y vivenciales que hablan de una zona de Oriente disputada por varios pueblos se exhibe esta semana en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. Una muestra de cine palestino se llevará a cabo del miércoles 21 al viernes 23 de marzo próximos en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. El ciclo tendrá dos horarios de funciones. El primero será a las 10 horas para estudiantes de escuelas y colegios locales y el segundo a las 19 horas para el público en general. Renén Jara, funcionario del Departamento de Cine y Audiovisual de la mencionada institución, nos comenta acerca de la cartelera de este ciclo cinematográfico y sobre el acto inaugural del mismo. Iniciamos el día miércoles, 10 de la mañana con colegios, y a las 7 de la noche hay una conferencia del señor embajador de Palestina. El tema es Palestina y la autodeterminación de sus pueblos. Damos la película Omar. El día 22, la película Irenwald, El Muro de Hierro. El jueves 21, Palestina, Los Olvidados. El día viernes, Idol. Y el viernes de la noche, Nacidos en Casa. Esas serían las películas que se va a pasar. Según la crítica especializada, el cine palestino, lejos de construir una identidad monolítica o de homogeneizar sus discursos en pos de la lucha contra la ocupación, expresa una multiplicidad de relatos y formatos, reflejo de la heterogeneidad de la comunidad palestina. Lo que usualmente se conoce como Palestina o territorios palestinos, en la actualidad corresponden a dos territorios separados geográficamente, Cisjordania y la Franja de Gaza. Ambos territorios se establecieron en 1948 como parte de un futuro estado independiente para la comunidad palestina, que es predominantemente árabe y que en 1967 fueron ocupados militarmente por Israel. En 1994 se estableció la Autoridad Nacional Palestina como gobierno semiautónomo para parte importante de estos territorios, aunque Israel mantiene aún un importante grado de influencia. El Estado de Palestina ha sido reconocido como un Estado independiente por más de 130 países y en 2013 fue reconocido por las Naciones Unidas como Estado observador no miembro, aun cuando no posee completa autonomía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.

Omar Borges, relacionista público de la mencionada entidad, nos comenta acerca del taller de cine. Este 19 de marzo tenemos un taller de cine guerrilla, que es con Fernando Cedeño. ¿De qué se trata esto? Es un cine de acción de bajo presupuesto. Este de aquí, para quienes les gusta este tipo de género, van a aprender a hacer lo que son persecuciones, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, manejo de armas y efectos especiales, así como tratar enfrentamientos de hombres y justicieros, todo dentro de un contexto de guerrilla. El funcionario también brinda detalles sobre la obra teatral que se escenificará en la entidad. El miércoles 21 traemos Silenciadas las Mareas Silenciadas. Este aquí es una agrupación de argentinos y bolivianos. Están llegando acá a presentar por primera vez su obra en Guayaquil. Es totalmente inédito. Más el nombre de La Ruda Teatro, que es el proceso de trabajo e investigación de que estos actores y actrices han tomado. Este evento, que es una sensación de encierro, donde existen destellos de amor, manipulación, juegos de poder y violencia, metafísica de estar con unos y con otros. Cada uno, todos se entrelazan de una forma hermosa, trágica y sencilla, de una historia de manipulación, juegos de poder y violencia. Es algo, como te digo, es algo metafísico. El taller de cine de guerrilla se desarrollará en dos módulos, el primero del 19 al 27 de marzo y el segundo del 28 al 30 de marzo, y tiene un costo de $60. La obra Silenciadas las Mareas Silenciadas se presentará a las 19 horas. El valor de la entrada es de $5 para estudiantes y tercera edad y de $7 para el público en general. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 37 minutos, 7:37, le recordamos a usted que puede marcar en este instante el 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Seguimos con más información y por una Casa de la Cultura abierta. Su núcleo provincial de Esmeraldas integró también a nuevos miembros. En la oscuridad del Teatro Tácito Ortiz Uriola de la Prefectura de Esmeraldas, la luz de cuatro velas prendieron la jornada cultural denominada la Noche de la Esmeraldenidad, que tuvo lugar el pasado viernes 16 de marzo. Fueron los arrullos y chihuahuos del grupo Rosa Huila y la voz del Niño Dios quienes inauguraron el evento, con el cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas presentó de forma pública a sus nuevos 60 miembros. Yurki Minota, su director provincial, fue el encargado de dar la bienvenida. Los recibo con las manos y los brazos abiertos, porque sé que han venido con las manos abiertas. Sean bienvenidos a Esmeraldas, la tierra en donde los guayacanes florecen, en donde los tambores retumban y el bombo y la marimba retumban. La actual dirección provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas se ha preocupado por hacer de esta institución una casa de puertas abiertas, sumando a la actualidad 150 nuevas membresías. Una propuesta que es celebrada por Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al señalar que de esta forma el futuro de la provincia está consolidado. Me siento henchido también mi corazón y mi alma, henchido por el presente y el futuro. Porque lo que nos han demostrado en esta noche, ver que el futuro está consolidado, porque esta provincia ha sabido amar su pasado, ha sabido defender esa libertad que es los yerillescas, esa libertad a la que todos debemos aspirar y nunca claudicar. Así la Casa de la Cultura de Esmeraldas crece, contrario a sus recursos e inmuebles. Y esto lo sabe la Prefectura de Esmeraldas. Por eso su titular, la ingeniera Rocío Sosa de Pimentel, apoya la construcción de un nuevo edificio. Quiero sumarme a este gran anhelo de todo mi pueblo, que es la construcción del nuevo edificio de la Casa de la Cultura. Creo que lo tenemos merecido y sé que contaremos con este gran apoyo. En los últimos 70 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, se habían generado tan solo 323 membresías en una provincia de cerca de 534 mil habitantes. Considerando el talento invisibilizado de la provincia, su director se ha visto en la necesidad de incluir a 150 nuevos miembros en las secciones de artes escénicas, literarias, musicales, comunicación social, diseño y artes plásticas, gestión cultural, historia, audiovisual y tecnología y ancestral, sumando así un total actual de 463 miembros. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40. Aprender a elaborar proyectos sociales y culturales y reconocer todas las herramientas necesarias para hacerlo es lo que se impartirá en el taller de gestión cultural de la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Un taller sobre gestión cultural comenzó el sábado 17 de marzo y continuará hasta el próximo 4 de agosto en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El taller denominado Escuela Ciudadana de Gestión Cultural es un proyecto que la mencionada institución y el gobierno provincial de Tungurahua impulsan para el desarrollo de proyectos, elaboración de portafolios, marcos legales de cultura, políticas culturales y gestión comunitaria. Las clases se dictan los días sábados de 10 a 17 horas. Las personas inscritas recibirán en total 150 horas durante el curso. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, señala que esta es una opción para que los gestores culturales amplíen sus conocimientos y obtengan herramientas que los ayuden a desempeñarse de mejor manera en su desarrollo profesional. La gestión cultural es aquella labor profesional de quienes ponen en contacto a la cultura con la sociedad y no lo hacen como críticos o como educadores, sino a través de una programación cultural y unos proyectos culturales. Esta actividad implica la utilización de todos los elementos habituales de gestión, pero comprendiendo la especificidad del mundo cultural y las implicaciones que tiene la cultura para la sociedad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a continuar con la información. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 43 minutos. Se viene mayo y con esto la fecha especial para las madres. Si usted quiere que el Día de las Madres sea muy especial, pues venga a los talleres de manualidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y haz el mejor regalo, elaborado con tus propias manos. Se va a realizar un taller de manualidades en honor a las madres en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días martes y jueves de 10 a 11 de la mañana, a partir del 19 de abril al 4 de mayo del presente año. Jimena López, instructora de este taller, nos cuenta de dónde surgió la idea de realizar este taller. Bueno, el objetivo del taller, primeramente, sí que tienen un proyecto, el Museo de la Casa de la Cultura. Entonces, me parece eso muy interesante porque así podemos incentivar a personas de todo género y de toda edad puedan tener su creatividad o aflorar su creatividad. Y qué lindo que se vuelva, por ejemplo, a, ¿qué podría decir? A retomar cosas de costura, incentivarnos, cómo crear una muñeca de trapos en general. El taller está dirigido a funcionarios de la Casa de la Cultura y también al público en general que desee asistir. Incluso se tiene planeado que el taller inicie con personal de la tercera edad. Puede venir cualquier público. De lo que yo tenía entendido, incluso se va a trabajar con personas de la tercera edad. Creo que se inicia con personas de la tercera edad, de lo que me informaron a mí. Pero si viene gente variada, linda, porque así aprenden también desde pequeñas y es algo muy bonito, ¿no? Porque también nos sacamos otra vez a relucir la costura, porque prácticamente eso se está perdiendo casi. Jimena menciona que tiene planes para el futuro sobre más actividades para la Casa de la Cultura. Sin embargo, empieza con el taller de manualidades, que es su pasión. Para mí el taller en sí prácticamente es todo. Crear algo cotidianidad, porque uno puede expresar y plasmar cosas a nuestro gusto, incentivar, para incluso para uno desestresarse y aprender a hacer amistad, aprender cosas nuevas. Así que ya lo sabes, te esperamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari, donde solo debes venir e inscribirte en las instalaciones. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. Obras que conjugan el teatro y la danza, basadas en las narrativas de autores ecuatorianos, es lo que Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pondrá en escena en la ciudad de Loja para festejar sus más de 55 décadas, sería en este caso las 10 décadas de trayectoria ininterrumpida de esta agrupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará en Loja desde mañana al próximo sábado 24 de marzo, a propósito de los festejos por sus 55 años de creación. El Teatro Benjamín Carrión será el escenario para este grupo, que escenificará obras con temáticas diversas que fomentan la imaginación y con contenido estético. Las piezas que se presentarán en Loja tendrán dos horarios, a las 10 de la mañana para colegios y a las 19 horas para el público en general. Además, habrá una exhibición fotográfica en el vestíbulo del teatro, en la que se muestran las distintas épocas de la agrupación y sus miembros. Las obras que se escenificarán son El Éxodo de Yangana, Los Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, El Canto Esperpéntico y Los Cuadernos de la Tierra. Las coreografías están a cargo de Marisa Cretenier y la dirección general es de Antonio Ordóñez. Este colectivo nació en diciembre de 1963, durante las fiestas de Quito. El nombre de Teatro Ensayo lo recibió en 1974 y desde ahí no ha parado con la realización de espectáculos con temas político-ideológicos. El Teatro Ensayo, en su visión de apoyar a la formación teatral, ha creado la Escuela de Formación del Actor, cuyas clases se dictan en las instalaciones de colectivo ubicadas en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información acerca de la escuela y sus horarios, escriba al correo teatroensayocce@gmail.com o llame al teléfono 2223-391, extensión 1132. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a continuar con la información. El tiempo avanza, 7 de la mañana y 48 minutos. Conversatorios, proyecciones y mucha música son las actividades que prepara la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos para los meses de marzo y abril. Si usted tiene planeado visitar esta provincia durante ese tiempo, visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jornadas reflexivas en homenaje a personajes históricos y la finalización de los cursos vacacionales son las actividades que se desarrollarán en los próximos días en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Paola Azán, asistente administrativa de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos eventos. Los eventos que estamos organizando en esta semana que viene, en el mes de marzo, es en un día con Olmedo. Bueno, el día lunes 19 se cumplió un año más de un día con Olmedo, pero lo vamos a organizar para el día viernes. Estamos tentativamente en esa fecha. Lo general es que nosotros lo hacemos en la Casa de Olmedo, pero como ahorita estamos en la época invernal, la Casa de Olmedo no está adecuada para hacer el evento. Entonces lo vamos a realizar en lo que es aquí en el auditorio de la Casa de la Cultura. Es un día con Olmedo, vamos a tener una conferencia sobre la vida de Olmedo y cuestiones de la historia de Olmedo. La funcionaria también brinda detalles sobre la clausura de los cursos vacacionales que imparte la institución. Estamos programando también para lo que es la primera semana de abril, en la clausura de los cursos vacacionales que imparte la Casa de la Cultura, Núcleo de los Ríos. Vamos a concluir con lo que es teatro, iniciación al arte y recreación, lo que es baile moderno, técnicas de canto, pintura, piano, guitarra, expresión oral y escrita, baile moderno, batería. José Joaquín de Olmedo nació en Guayaquil en 1780 y murió en la misma ciudad en 1847. Fue abogado, político y poeta. Su figura se hizo notable en la era independentista, en la integración gran colombina y en los inicios republicanos del país. Tras la creación del Estado de Ecuador en 1830, Olmedo fue designado como el primer vicepresidente del país, durante la primera presidencia de Juan José Flores. Tras 15 años de dominación floriana y de políticas represoras, Olmedo junto a Roca y Noboa lideraron la revolución marxista, que concluyó con la rendición de Flores, tras lo cual se conformó un triunvirato integrado por ellos mismos, el cual duró hasta la redacción de la Cuarta Constitución y la elección de Roca como presidente constitucional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 51 minutos, 7:51. Luego de 10 arduos años de la búsqueda de un inmueble para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, esta institución podrá contar al fin de año con un espacio propio para su gestión cultural. El pasado jueves 15 de marzo, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en compañía de Graciela Torres, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, visitaron a Víctor Manuel Quirola, alcalde de Santo Domingo de los Áchilas, para agradecer su compromiso por la cultura al entregar un espacio propio para la Casa de la Cultura Ecuatoriana de su provincia. Dos serían los espacios que el alcalde Quirola ofrece para la institución cultural. Uno de los apoyos ya inmediatos que puede ser es ocupar parte de una propiedad nuestra que es donde era la ex escuela 9 de octubre. Pero estamos tratando ya de verla que en el menor tiempo posible también entreguemos definitivamente un área de unos 5.000 metros cuadrados que tiene su construcción y que puede permitir el desarrollo de esta actividad que tanto requiere Santo Domingo. Hasta el momento, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo ha venido trabajando en un inmueble arrendado, por eso el ofrecimiento ha sido recibido con mucho entusiasmo por Graciela Torres, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, que inmediatamente pues a nivel del Estado nos apoye para que el espacio que sea ya dado para la Casa de la Cultura pues tenga esa construcción que tanto ha soñado esta provincia, que es, y los artistas más que todo, que no han podido cristalizar sus sueños que en la parte formativa, en la parte de promoción y difusión cultural dentro de esta provincia. Con este importante respaldo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas contará con un espacio propio para el desarrollo de las artes y la cultura de la provincia, cumpliendo en realidad la frase del alcalde Quirola, quien señala que un país culto es un país que se supera, y por eso espera que a finales de este año la institución cultural ya cuente con un inmueble propio. 7 de la mañana con 54 minutos, 7:54, Ana Jácome, artista de la Sala Independiente Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta este próximo 23 y 24 de marzo el recital de danza Apuntes de Arena, una mágica coreografía e interpretación recordando la muerte de 41 niñas en Guatemala. Alex Mora conversó con la intérprete y nos presenta el siguiente informe. El recital de danza Apuntes de Arena es un espacio que tiene como fundamentos y está destinado a reivindicar valores como la igualdad, el amor y el respeto a cada una de las mujeres. Hay un sentido claro y concreto con relación al tema de esta obra, pues en ella se trata de homenajear a las niñas que murieron en el año 2017 en el hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. Se hace un recorrido por vivencias, trajinares y penas que atraviesa la mujer en la sociedad. Claros ejemplos de esto son las historias de encierro, creatividad, libertad, locura, creación y la vida en la historia de ser mujer. Su artista principal es Ana Jácome. Desarrolla esta presentación con un baile sola. Son tres danzas cortas que cada una tiene una duración de 15 minutos. La primera, el trino de la espera, que desarrolla una crítica a la imposición cultural del matrimonio. La segunda, las niñas de Guatemala, crónica mediante un baile, resaltando a las 41 niñas fallecidas en el incendio del 8 de marzo del año 2017. Y el origen rojo, gestante encuentro entre la vida y la muerte. Zona Cultura conversa con Ana Jácome, la artista independiente que presenta esta obra, considera no existe antecedente alguno que recuerde esta trágica noticia que conmocionó a toda la familia, pero no así al resto del mundo. No, es por eso mismo que yo me he sentido indignada, ¿no? De ver que hay tanta indiferencia. O sea, directamente. Es muy fácil que estas noticias queden en el territorio de lo invisible y se olviden o sean comidos por este mar de indiferencia y de indolencia. Yo trabajo mucho mis danzas, mis temas alrededor de la violencia, no solo hacia la mujer, sino al ser humano, ¿no? ¿Cómo se dio el desarrollo de esta obra? Para llegar a las tres danzas cortas, se parte de una pregunta. ¿Qué es un recital de danza? Es una persona que baila sola, ¿no? Por eso son tres danzas cortas. Cada danza tiene una duración de entre 13 a 15 minutos. Uno de los temas, que es Origen Rojo, es una danza que yo la estuve creando justo el año anterior. Y en marzo, cuando, repito, me enteré de esta noticia de las niñas de Guatemala, ya empezó a gestarse, digamos, la danza, la segunda, ¿no? La segunda danza. Las conclusiones con las que Ana le gustaría que el público que salga de observar su obra se quede son claras. Busco matizar los sentimientos. Primero, para que la sanación sea con amor y también con perdón. Entonces, eso es lo que yo llevo a escena. Mostrar lacerantemente lo que ha sido el hecho, en este caso a las niñas. También permitir, a través del movimiento y del sonido, contactarme con el perdón hacia los culpables, en este caso hacia el mundo indiferente. Detalles, hora y el costo de esta presentación nos lo cuenta la artista Ana Jácome. El viernes 23 y sábado 24 de marzo a las 7 de la noche en la Sala de Artes Escénicas, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio de Los Espejos, segundo piso, presentaré el recital Apuntes de Arena. Tiene un costo de $5 para público general y espero que puedan asistir y juntos dar este homenaje digno a estas niñas que han muerto. Estos apuntes danzados quedarán registrados en la arena de mi cuerpo como una ofrenda a estas niñas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y nos vamos ya con la información de nuestra querida ciudad de Quito. Este distrito metropolitano tiene muchas actividades que ofrece a toda la ciudadanía y usted puede ir apuntándolas para saber a cuál puede ir. Por ejemplo, este 19 de marzo a las 10 de la mañana se llevará a cabo las audiciones para músicos de todas las especialidades que deseen ser parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Esto tiene lugar en el auditorio de la institución ubicada en la Leonidas Plaza N19-34, entre Avenida Patria y 18 de septiembre. Así que aliste su instrumento y véngase por acá, que ellos también, bueno, están cerca de nosotros. Al lado de la Casa de la Cultura es donde se encuentra esta orquesta, así que venga para que pueda ser parte de este gran elenco musical. Los músicos que desean ser parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador deberán enviar su hoja de vida al correo electrónico talentohumano@sinfonicanacional.gob.es. Además, deberán entregarla el día de las audiciones de forma impresa. Esta convocatoria está abierta para los músicos de todas las especialidades, excepto piano, arpa y guitarra. Los que sean seleccionados pasarán a ser parte del personal artístico como músicos extra. Los requisitos a presentar son: copia a color de la cédula de ciudadanía o pasaporte, copia a color del título de tercer nivel u otra carrera musical universitaria afín, título del Conservatorio Nacional de Música de su instrumento, experiencia de 2 años con el instrumento de su especialidad. Los participantes presentarán una pieza corta en las audiciones y deberán tomar en cuenta que el jurado podrá pedir a los asistentes la ejecución de fragmentos a primera vista. Vamos con la información. Tenemos ya exactamente 8:01. 8:01. La revista ecuatoriana ELE circula cada 2 meses a nivel nacional. Está enfocada a niños y niñas. Su lema es leer, jugar y soñar. A través de personajes y que resaltan valores y virtudes, se busca unir nacionalidades y que los más pequeños identifiquen la diversidad de culturas que poseemos. Zona Cultura conversa con el director de ELE, Alejandro Bustos. La revista ELE está enfocada con una temática determinada hacia el deleite de los niños y niñas. Sus creadores la desarrollaron fomentando el uso de la palabra y la escritura en papel. Todo esto como disparadores de la imaginación, conocimiento y creatividad. El público objetivo para esta revista, que son los niños, se enmarca precisamente en el proceso de lectura que nace a partir de los primeros años de la escuela. Contenido cercano a la realidad y a un contexto infantil que representa todos los temas. Del total de la entrega de la revista que tiene un valor, sus principales personeros destinan un 20% del tiraje. Esto quiere decir de 10.000 a 12.000 ejemplares para regalar a los infantes de escasos recursos. Se organizó así este modelo. ELE busca que los niños y niñas tengan claves que les acerquen más a la exploración del mundo y su entorno, en el caso de nuestro país, que se acerque más a la interculturalidad de las diferentes nacionalidades. Zona Cultura conversa con Alejandro Bustos, él es director de la revista. Nos cuenta más detalles sobre la historia y cómo nace ELE. Esta es una revista pensada para los niños del Ecuador, sobre todo para quienes están ya entre los 6 y los 12 años, es decir, que han empezado a tener un relacionamiento con la lectura, con la imaginación, con el juego, con el recortar, porque la revista es un magazine de distintas complejidades, secciones con distintas tipologías textuales, con distintos estilos de ilustración. En ELE siempre hay un tema central. Los conceptos que se entregan en la revista están enfocados hacia el mejoramiento de cada uno, de sus familias y, en general, de la sociedad. Damos una serie de recomendaciones a las familias acerca de cómo podemos nosotros cuidar nuestro medio ambiente, cuidar el agua, cuidar la naturaleza en general. Tenemos siempre una historieta, en este caso tenemos el Capitán Escudo, que es un personaje que le tenemos desde hace 12 años ya, donde su lema es cambiar al Ecuador, a cambiar al Ecuador, y se enfrenta a los problemas metafóricamente dentro de la historia de un cómic, se enfrenta a los problemas que aquejan al Ecuador representados en personajes. El equipo de la revista ELE es un grupo entre personal experimentado y los nuevos talentos que aportan con ideas y un mejor contenido. Es un equipo donde estamos psicólogos, sociólogos, comunicadores, artistas plásticos, diseñadores gráficos, publicistas. Del equipo base original nos mantenemos las tres cabezas, digamos, Roberto Valencia como director creativo, Araceli Díaz como la directora editorial, en el caso Alejandro Bustos como editor de la revista. Nos mantenemos desde el equipo base, del equipo fundador de la revista. Y ahora tenemos, bueno, la suerte de contar con un equipo numerosísimo, bien talentoso. Gente joven. Le consultamos al editor de la revista ELE cómo han sentido el apoyo de los niños y niñas ya en las diferentes ediciones. Los niños y niñas son un público implacable, les gusta o no les gusta, y no están con la idea. Es decir, a veces yo creo que conforme vamos creciendo nos volvemos políticamente correctos, y con ellos no pasa. ellos son muy críticos, muy cuestionadores, muy curiosos, muy receptivos. La verdad es que nosotros sentimos que LE ha sido una invitación que nosotros les hemos hecho y que ha sido muy bien recibida. LE es una revista que circula a nivel nacional. No se pierda los temas de esta nueva edición. LE circula a nivel nacional, ustedes lo encuentran en los supermercados, en las librerías, en los kioscos. En general, donde se vende revistas, LE está, tenemos una muy buena circulación a nivel nacional. LE circula cada 2 meses, entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, el número de febrero-marzo, en el de abril van a encontrar el número de abril-mayo, que les anticipo, ese va a ser un número muy especial, porque es nuestra revista número 80, con la que cumplimos 13 años, entonces vamos a hacer un número muy bonito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, entonces todos pendientes para esa nueva publicación. No se olvide que esta es una revista para niños, también para adolescentes y sobre todo también para padres de familia, para que puedan guiar a sus niños, en incentivarlos en la lectura. Así que a estar pendientes de la nueva LE. Y además queremos agradecer a todas las personas que nos escribieron en nuestro Facebook Radio CCE y que se hicieron acreedores a algunos ejemplares que nos dejaron aquí en la institución. Gracias por su participación activa. Vamos ya cerrando nuestra primera hora de programación, hora exacta, 8:06 a.m. Queremos señalar que hace una media hora existía problemas de movilidad en la avenida Mariscal Sucre y La Gasca. Sin embargo, debido ya al trabajo del personal operativo de la AMT, se encuentra habilitado todo tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y La Gasca. Así que ahí tenemos ya ese eje vial completamente habilitado. Usted que está detrás del volante, tome las precauciones necesarias, reduzca un poco la velocidad. Tenemos reportes que todavía persiste algo de lluvia en algunos sectores de la ciudad con calzada mojada, así que tenga mucho cuidado. Y usted, peatón, también mucho cuidado. Cruce las vías por donde corresponde, un puente peatonal o también el paso cebra. Así que respete todo, tanto para el chofer como también para el peatón. 8:07 a.m, 8:07, nos separamos por un instante y ya regresamos en nuestro segmento de opinión y entrevista. Aquí concluimos, como decía Darío, la parte informativa del noticiario Zona Cultura.